seas mi compañera. Quiero que seas mi otra mitad. Quiero que sepas, sos la primera que me ha hecho tan feliz. Quiero hacerme viejo al lado tuyo. Quiero que seas vos.